clarinete, suene la trompeta, gente se divierte, toca, toca ya, vaya baila más, toca, toca, toca más. Ringo llevarás, bailando mi canción, seres bailarín, y danzas con pasión, toca, toca ya, baila, baila más, toca, toca, toca más, baila Lupo. Clarinete.